Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Esto de la ley agraria pues es muy amplio, pero yo voy a hablar, voy a darles algunos tips, algunas ideas que obviamente se pueden desarrollar más de cómo se está viviendo este conflicto minero aquí en Zacualpan, que es una comunidad agraria, pero también indígena, ¿no? Y que es en esta comunidad agraria e indígena donde se está dando la resistencia. Pero también me acabo de enterar que hay un ejido aquí en Zacualpan, ¿no? Aquí en Zacualpan hay un ejido. Sí, acabo de ver el documento y tengo la resolución. Necesito trabajarlo más ese asunto, pero hay un ejido. Que hay una resolución del Tribunal Superior Agrario, creo que es del 96 o 2006. ¿No? Con una superficie de 260 hectáreas más o menos. ¿No? No tengo más el dato, necesitaría buscarlo, pero habría dos núcleos agrarios. La comunidad está creada por allá en 1950 más o menos, 1953, una resolución presidencial. Y bueno, centrándonos en la comunidad agraria, pues decirle que las tierras de una comunidad, dice la ley agraria, que tienen una protección especial, ¿no? Lo que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden vender, no se pueden embargar, y el que posea tierras comunales pasando cierto tiempo no puede ejercitar ninguna acción legal para quitarle las tierras a la comunidad, ¿no? El asunto aquí es que el comisariado de bienes comunales, y esto hay que decirlo claro, está a favor de la minera. Pero la comunidad no quiere la mina. Van varias veces que se ha tratado el asunto en la asamblea de los comuneros y no se ha aprobado, se ha rechazado, se ha dicho que no. Ante esta situación, los comuneros, con un comisariado en contra, y como se cree en la mayoría de la zona rural del país, se piensa a veces que el comisariado de bienes comunales o de bienes ejidales es la máxima autoridad. Pues no es cierto, no es la máxima autoridad. Y aparte no son autoridades conforme a la nueva ley agraria, son órganos, ¿no? Digamos que el que manda más en un ejido, en una comunidad, es la asamblea. El comisariado viene siendo como el autorizado para cumplir los acuerdos de la asamblea, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Y se puede remover el comisariado, o sea, cambiar, destituir, si el 25% de los comuneros o ejidatarios legalmente reconocidos se lo piden. Y obviamente, como el comisariado y el consejo de vigilancia no van a convocar para que los destituyan, pues tiene que ser la procuraduría agraria, la facultada por ley agraria, la misma ley agraria, para convocar. Pero aquí se da el caso que tenemos a la delegada de la procuraduría agraria en contra. Tenemos en contra al comisariado y tenemos en contra a la procuraduría agraria. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Pues demandar a la delegada, a la delegada agraria, llevarla a juicio. Y se puede. La ley orgánica de los tribunales agrarios dice que se puede demandar a la procuraduría agraria por las omisiones. Y obviamente aquí hay omisiones en la defensa de los derechos de los comuneros de Zacualpan. Y tenemos otro problema aquí en la comunidad, que tenemos un padrón como de 300 y cacho de comuneros, pero hay mucha población de aquí, jóvenes, hombres y mujeres, que son indígenas, que trabajan la tierra, pero que no están reconocidos en el censo. Entonces, en este sentido, no tienen personalidad como comuneros. Y les niegan la entrada al tribunal agrario. Si lo pelean en esa manera, se lo van a negar. Pero pueden lucharlo como avecindados. Como avecindados, si tienen derecho. E incluso la misma ley agraria contempla en los ejidos y comunidades la junta de pobladores. Podemos hacer uso de la junta de pobladores, que se integra por ejidatarios, comuneros y avecindados. Entonces, estas personas de aquí de Zacualpan, que no son comuneros legalmente reconocidos, pero que son avecindados, pueden ejercitar sus derechos también como junta de pobladores. Tienen competencia, ¿no? Y pueden demandar a la delegada agraria como avecindados, porque está reconocida esa figura, que los avecindados son los que viven en la comunidad. Otra situación, las cartas poder. Pues se pueden usar las cartas poder en las asambleas para cierto tipo de asuntos. Los que no están reconocidos como comuneros, pero son líderes y pueden participar, pueden acudir con carta poder. También decirles que propiamente la Procuraduría Agraria no es una autoridad. Para ciertos casos sí es autoridad, más bien es como un defensor de los derechos de los campesinos. El problema es que la Procuraduría Agraria ha degenerado en otra cosa. Terminó haciendo el PROCEDE. No sé si esta comunidad tiene el PROCEDE, yo creo que sí tiene el PROCEDE. ¿No? Ah, ok. Ah, pues sí, el PROCEDE. Si tiene PROSECON, les procede, ¿no? Ajá. Entonces, esto se puede hacer por la vía agraria, esta forma de defensa. Pero también se puede hacer como comunidad indígena. Y ahí tendría que invocar también al derecho indígena. Y ahí tenemos el convenio 169, que también trata de la tierra en los núcleos indígenas. Y es más amplio y tiene mayor rango que la ley agraria. Tiene rango constitucional ahora con la reforma de 2011, que los convenios y los tratados. El convenio 169 pues es un convenio. Tiene rango constitucional porque es en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que tiene dos vías, la vía agraria y la vía indígena. Es más difícil la vía indígena, pero tiene la posibilidad teóricamente, legalmente, de hacerlo. Vamos a batallar más con las autoridades, con la Procuraduría Agraria, vamos a batallar más con el Tribunal Agrario, pero se puede. Se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que lo más importante, no solo aquí en Zacualpan, sino debería ser en todos los pueblos de México y en todos los pueblos del mundo, es que tengan fe como pueblo y que se puede luchar, que la vía jurídica es un medio. A veces creemos que porque la ley dice lo contrario no lo podemos hacer. Pues eso nos ha hecho creer, pero no es cierto. Sí se puede. Y a mí me gustaría más que yo echarles mi rollo, mi exposición, que también se abriera como una preguntas y respuestas, que nos retroalimentara y que nos ubicara en la situación concreta. Yo puedo decirles muchas cosas de esto, pero estoy tratando de ubicar el problema que tienen y qué es lo que les sirve y qué es lo que no. Otra situación que, revisando un documento, es que la comunidad de Zacualpan compró las tierras para hacer comunidad. Las compró, ¿no? Y que incluso hay una demanda por el territorio indígena, pero, y hay un grupo de comuneros que quieren eso, pero ya conforme a la ley agraria no se puede. En el 92 se acabó el reparto agrario. Dijo Salinas, ya no hay tierra que repartir. La población creció, el territorio no creció. Entonces es imposible seguir estando. Por esa vía ya está cancelada la posibilidad. Eso no significa que no podamos luchar por ella, ¿no? Y esos documentos que los antepasados de Zacualpan compraron la tierra, salió, sirvió, fue la base para la resolución presidencial de 1953, si no me equivoco, de aquí de Zacualpan. Pero tenemos un problema. Aquí me dicen que hay como 3.500 habitantes en Zacualpan. Y en el padrón o en el censo solo figuran como 300, pasadito de 300. Y muchos de ustedes podrían ser comuneros, pero no están en el documento. Pero la Asamblea de Comuneros tiene facultad para reconocer a esos nuevos comuneros, a esos hijos e hijas de comuneros. No es la Procuraduría Agraria la que tenga la última voluntad, la última facultad, la tienen ustedes. Y ustedes pueden reconocer a todos los que quieran. Porque yo les decía, el órgano máximo de la comunidad es la Asamblea. Lo que está obligado a hacer la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional es a inscribir esa convocatoria y esa acta de asamblea donde se reconocieron los comuneros para que les pida la constancia que los acredite como comuneros. Eso sí, tenemos que hacer bien la acta y la convocatoria para que no nos la rechace el Registro Agrario Nacional. Pero a partir de que la Asamblea de Comuneros lo reconozca como comunero o como comunera, ustedes son comuneros y tienen voz y voto. ¿Sí? ¿Me expliqué? Pues eso es lo que yo podría decirles, y que no tengan miedo, que el comisariado no es autoridad. La autoridad son ustedes, es el pueblo. Ahí tenemos el interesante punto de vista de Guadalupe Espinosa Sauceda. Yo creo que todo lo que nos está expresando en este momento nos está abriendo inmensamente los ojos, inmensamente está aclarando muchísimas dudas.